night we'll sleep and sleep, sleep and sleep and sleep and sleep, sleep and sleep, sleep and sleep. I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. But everything I've got, ooh, it's not a lot. But everything I've got belongs to you. La señora Blossom Dearie. Y este tema titulado Everything I've Got. Come on, tally-voo, fancy bumping into you. Come on, tally-voo, tell me everything is new. La señora Blossom Dearie, que tiene una voz muy, muy especial y muy difícil de escribir para nosotros. No es una voz que se dé mucho en los países de habla castellana, con ese tono tan agudo como el de Blossom. Ya una vez lo comentaba, y creo que más de una vez, en un programa especial que hice dedicado a la señora Blossom Dearie. Una voz muy aguda que, por ejemplo, las personas que no ven cine en versión original no se habrán podido dar cuenta cómo es la voz de verdad de la mujer del señor Antonio Banderas, Melanie Griffith. Es una voz muy parecida al de esta señora y de muchísimas otras, bueno, muchísimas otras, unas cuantas actrices y inclusive personajes de la televisión. Hay uno de estas series de televisión americanas donde hay un personaje, una mujer, que se caracteriza justamente por tener esa voz agudísima, muy, pero muy, muy aguda, pero que en la versión doblada pues no se puede apreciar porque la doblan con una voz, digamos, normal. Y esa voz así tan aguda, leía por ahí en un periódico que la decían como una voz de ratita, pero de una delicada ingenuidad. Bueno, era una ingenuidad también muy muy, muy, muy, muy, muy especial, porque la señora Blossom Dearie, inclusive en este tema que nos acaba de cantar, ya nos deja unos toquecillos de sensualidad que dentro de esa voz así tan, tan aguda y tan como de niña no se logra apreciar, pero ella la sabe utilizar muy bien, muy bien. Una voz para seducir de una mujer, excelente pianista, muy buena cantante, que menuda ella. Entonces yo creo que esta voz también corresponde bastante a por decirlo de alguna manera, con la corpulencia de la señora Blossom Dearie. Hoy, que es el primer lunes de marzo, quiero recordar a la señora Blossom Dearie, ya que cuando le hice un programa especial hace unos meses atrás, me contaba con que ya estaba... Bueno, la señora Blossom Dearie es mayor, ella nació, bueno, era mayor, porque el pasado 7 de febrero se nos murió la señora Blossom Dearie. Ella nació el año 1925, así que la fecha tenía 84 añitos, tenía la señora Blossom Dearie. Yo no sabía, pues, cuando hacía ese homenaje, bueno, cuando hacía ese programa, recordando a esta mujer, que pocos meses después iba a estar aquí sentado, como hoy, haciéndole un programa homenaje por su fallecimiento, que ya les digo, ocurrió el pasado 7 de febrero del año 2009. Ella no solamente marcó estilo, por decirlo de alguna manera, por su manera de tocar el piano y de cantar, especialmente por su voz, sino también por su actitud y sus cortes de pelo, que eran muy, muy original, digámoslo también. Una señora bastante avanzada para lo que eran los años en los cuales ella comenzó su carrera musical. Ella, uno de sus mentores, después de haber pasado un tiempo por algunos grupos como al Dave Lambert, ella por el grupo Dave Lambert de Dave Lambert, Hendrick and Ross, después estuvo un tiempo con los Blue Flames de Woody Herman y los Blue Reyes de Albino Rey, pero cuando ella comienza su carrera en solitario se debió a la tutoría, por decirlo de alguna manera, del señor Ray Brown, que es justamente el contrabajista que le acompaña en este disco. Blossom Dearie, en este álbum del sello Velvet, toca el piano y la voz. Ella era un excelente pianista, ya les digo, y cantante. Ray Brown al contrabajo, Joe Jones a la batería y Herb Ellis a la guitarra, un trío magnífico acompañando a la señora Blossom Dearie. Escuchemos otro tema. Pues eso, este homenaje, esta primera parte de este programa será un recordatorio de Blossom Dearie. Con esto ya no quiero extenderme demasiado. Se darán cuenta que mi voz tampoco me acompaña. Entonces lo que haremos será escuchar música de Blossom Dearie, esta mujer tan especial, con esta voz tan personal, tan particular. Este álbum, del sello Velvet, que lleva por título simplemente su nombre, Blossom Dearie. Escucharemos el siguiente tema, que es de Rodgers y Hart, y se titula More Than You Know. Es una hermosísima balada. Blossom Dearie. Thank you. More Than You Know, la señora Blossom Dearie. Este álbum del sello Verve, titulado simplemente Blossom Dearie, grabaciones de el año 1956, septiembre 11 y 12 del año 1956, New York City. Y esa es la orquesta del señor Terry Gibbs, del vibrafonista Terry Gibbs. Este disco, en realidad, que tengo aquí, que es una reedición del año 1989, recoge dos discos de la señora Blossom Dearie. Pero en fin, son grabaciones de los años 50. Blossom, ella escuchó en algún momento de su vida, muy jovencita, al pianista Errol Garner, acompañando a la cantante Hugh Shannon. Y aquello le dio a Blossom, digamos ya, la idea redonda perfecta de lo que ella quería hacer, con la diferencia que quien tocaría el piano no sería un pianista, sino sería ella tocando el piano y cantando. Comenzó a actuar en los clubs del Greenwich Village, en una época en que la época de la bohemia neoyorquina, que todo giraba en torno al Greenwich Village. Cuando, en esa época, un señor llamado Nicholas Barclay la invitó a visitar París. Hay un sello Barclay, un sello francés. Este señor seguramente, no, más que seguramente, era el dueño de este sello. La invitó a visitar París. Allí conocería a un saxofonista, el señor Bobby Caspar, un saxofonista europeo, no demasiado conocido en los Estados Unidos en aquella época, saxofonista y flautista, y con él, bajo la dirección de Bobby Caspar, se formó un nuevo grupo vocal, los Blue Stars en París, más conocido posteriormente como los Swingers Singers. Su versión en francés del tema Lullaby of Berlin del año 54 hizo de ella una celebridad entre los franceses. Pero también ocurrió que allí hubo un flechazo entre Bobby Caspar y Blossom Dearie, y se casaron. En el año 56 grabó sus primeros 5 discos para el sello Verve, en formación de trío o cuarteto, como es el caso de este disco en el cual del cual estamos escuchando estos temas aquí en esta tarde de lunes, hoy lunes 2 de marzo de el año 2009. Continuamos con Blossom. Blossom cerró la tapa del piano por última vez el pasado 7 de febrero, hace poco menos de un mes. De este mismo álbum les dejo con otro tema, un tema de señor Himes, que lleva por título You For Me, tú para mí, Blossom Dearie. A friendless heart, an endless start to romance. Then watch you dance. Your subtle glance gave me the chance to discover that you're for me. I'm the fish at sea, and you're the lure for me. Take a look and see, you've hooked the she who'll agree quite cheerfully to be for you if it's you for me. A friendless heart, an endless start to romance. Then watch you dance. Your subtle glance gave me the chance to discover that you're for me. I'm the fish at sea and you're the lure for me. Take a look and see, you've hooked the sheep. Who'll agree quite cheerfully to be for you if it's you for me? You for me. You for me. Blossom Davy, las últimas notas de esa guitarra, las del señor Herb Ellis. Blossom Davy, piano y voz, Ray Brown. Al contrabajo, Joe Jones. A la batería, Herb Ellis. A la guitarra, Ray Brown, que tiene un don especial para... Primero, como músico, tiene un gran don como músico, como bajista. Además, lo tiene también para acompañar cantantes y para descubrir y apadrinar cantantes. Ray Brown fue marido de la señora Ella Fitzgerald. Creo que fue el primer marido de la señora Ella Fitzgerald. Después, pues eso, de las que me salen ahora de la memoria, Blossom Davy es otra persona a la cual él apadrinó. Y si damos un salto a la etapa moderna, a este siglo y el final del otro que acaba de terminar, él también fue quien apadrinó a la señora Diana Krall. You for me, tú para mí. Eso fue lo que escuchábamos de la señora Blossom Davy. Bien, hablábamos de su época en París, ¿no? Época en París con su marido, el que se transformó en su marido después de conocerlo allí, el señor Bobby Gaspar. Y qué mejor que, ya que hablamos de él, irnos a ese París, porque las grabaciones de Blossom Davy, las grabaciones de Blossom, de Blossom, se realizaron, estas concretamente que estamos escuchando ahora, en New York. Pero ahora nos vamos a París, 17 de marzo de 1955, ¿vale? 17 de marzo de 1955. De aquí a pocos días, dos semanas, estaríamos haciendo casi 54 años de aquellas grabaciones. Bien, ahí estaba Bobby Gaspar al saxo tenor, Don Rendell también al tenor, Dave Amram al corno francés, Maurice Vander al piano, Sacha Distel a la guitarra, un señor que posteriormente saltó a las páginas, a las primeras páginas de los periódicos del mundo entero por su relación con la señora Brigitte Bardot, y después también coincidiendo con aquella época su lanzamiento como cantante. Pero Sacha Distel, él comenzó como guitarrista de jazz y era muy, pero muy buen guitarrista de jazz. Sacha Distel a la guitarra, Guy Pedersen al contrabajo y Macaq Rails a la batería. Escuchemos un tema que lleva por título Dave's Blues, y su autor es el señor Dave Amram, quien interpreta el corno francés, Bobby Gaspar. Thank you. Últimas notas eran de su compositor e intérprete del corno francés, el señor Dave Amram. Al saxo tenor, bueno, habían dos saxos tenores, Bobby Caspar y Don Rendell, pero de quien hablábamos en este momento es de Bobby Caspar, ya que en aquellos años 55, 56, 57, pues en el París de aquella época estaba la señora Blossom Daisy y terminaron, pues, marido y mujer, Blossom y Bobby Caspar. Blossom Daisy, a ella volvemos. Y volvemos a otro disco, también del sello Verve, de aquella época. Ya no es el año 56 como el anterior, sino 1958. Septiembre 12 y 13 de 1958. El anterior también era septiembre, ¿o no? Vamos a ver qué ya. No, sí. Eran los días 11 y 12 de septiembre. 11 y 12 de septiembre del año 56, ¿eh? El disco anterior, Blossom Daisy. Y este, no sé, seguramente septiembre sería una buena fecha para Blossom o para sus músicos, no lo sé, pero esto es el 12 y 13 de septiembre del año 58 y seguimos en Nueva York. Hay cambios en la formación. Como siempre, Blossom al piano y la voz, Ray Brown al contrabajo, cambia el baterista, ya no es Joe Jones, sino otro también magnífico baterista, Ed Thigpen, y en guitarra hay cambios, sale el señor Herb Ellis y tenemos ahora a Mandel Love a la guitarra. ¿Qué tema les hago escuchar? Este álbum lleva por título Once Upon in Summertime, una vez en el verano. Pero como todavía el verano no está por aquí, nos queda todavía comenzar la primavera, pasarla y en fin, está un poco lejos todavía el verano. Tea for Two, ¿qué tal? ¿Qué hora es ahora? Las 4:30. En Chile estamos a punto de tomar el té allí en esto, y no me pregunten por qué, somos muy muy británicos. Tea time entre las 4:30 y las 5, a 5 en Inglaterra, nosotros pues más o menos entre esa hora, pero en vez de llamarle tea time se le llama tomar 11, tea time. Y pues escuchemos este tema, Blossom Daisy, de este álbum Once Upon a Summertime, Tea for Two. I'm discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the streams. easy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. See us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known that we own a telephone. Day will break and you'll wake and I will bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. Pasemos rápidamente a otro tema. Sorry with a Fringe on Top. Esto es un tema de un musical. Ahora mismo no me recuerdo cuál. My Fair Lady, creo, algo así. Sorry with a Fringe on Top. Ducks and geese better scurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with the fringe on top. Watch that fringe and see how it flutters. When I drive them high step and strutters, nosy pokes will peek through the shutters and their eyes will pop. Upholstery's brown, the dashboard's genuine leather. With eyes and glass curtains, you can roll right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights winking and blinking. Ain't no finer rig I'm a-thinkin'. You can keep your rig if you're thinking that I'd care to swap for that shiny little Surrey with the fringe on the top. I can feel the night getting blurry as as we drive back home in the Surrey. Driving slowly home in the Surrey with the fringe on top. I can feel the day getting older. Feel a sleepy head on my shoulder. Nodding, drooping close to my shoulder till it falls kerplop. The sun is swimming on the rim of the hill. The moon is taking a header. And just as I'm thinking that the earth is still, a lark will wake up in the meadow. Hushy bird, my baby's asleepin'. Maybe got a dream worth a keepin'. Whoa, you team, and just keep creepin'. You hurry with the Surrey with the fringe on the top. All those chicks, ducks and geese better scurry. When I take you out in the Surrey, I'll take you out in the Surrey with the fringe on top. You out in the Surrey with the fringe on top. Surrey with the fringe on top. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué significa? Es Surrey with the fringe on top. Ahora se los cuento. En primer lugar, cuando les presentaba el tema y les dije que era de un musical, y les dije que posiblemente era de My Fair Lady, pero no, exactamente, no era de My Fair Lady. Cuando les comentaba esto, me venía a la imagen, a la cabeza, la imagen de un Surrey. Un Surrey es una calesita. La calesita son estos coches de carruaje tirado por caballos antiguos, máximo para cuatro personas, es para de paseo. Y fringe on top es el pequeño entoldado. Eso se usaba en el sur de los Estados Unidos. Seguramente en Europa también, pero en el musical, que es Oklahoma, del año 1946, un musical de Rodgers and Hammerstein, se ve esa escena de los protagonistas paseando por el campo, y eso es lo que describe la canción, en este carruaje. No me acuerdo si era tirado por uno o dos caballos, con un toldito. Un toldito muy multicolor, y esto es justamente el significado del título y de lo que va la canción Surrey with the Fringe on Top. Blossom Daily, de este álbum Once Upon a Summertime, una vez en un verano. Oklahoma, de ese musical, es este tema. No sé qué es lo que le hace dudar a Karma, que está en el chat. Me dice, eso no es, no sé a qué se refiere. Es justamente esta canción es del musical Oklahoma. Bien, un otro tema de este álbum, Once Upon a Summertime, título Teach Me Tonight, Blossom Dairy. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost dear, my love, teach me tonight. Teach me tonight. Teach me tonight, Blossom Dairy. Le decía que con esa voz que tiene de como de niña pequeña, voz de gatita, como la describe un comentarista en un periódico, nos está diciendo cosas muy serias, ¿eh? Y con esa voz de casi adolescente, esconde un poder de seducción y una sensualidad bastante bastante acusada, la señora Blossom Dairy. Teach me tonight, dice, enséñame esta noche, la graduación está a punto, así que por favor enséñame esta noche. Dice, graduation is here, my love. El examen de graduación está ya aquí. Teach me tonight, enséñame esta noche. Blossom Dairy. Blossom Dairy. Bien, regresó después a Estados Unidos. Johnny Mercer escribió para ella Once Upon a Summertime, justamente el tema que le da título a este álbum y que se los haré escuchar a continuación. Ese disco, ese tema, se lo escribió Johnny Mercer, un gran compositor y arreglista. Versión de la vals de Lilas de Michel Legrand, que de ahí también llevaría el éxito. En 1962 vio la luz el álbum Blossom Dairy Sings Routing Songs. El disco fue objeto de una campaña de promoción inhabitual para la época. Solo podía adquirirse en los comercios al precio de $1 y una prueba de compra de cerveza Highest Root. Fue una promoción de esta cervecera. En el año 66, 10 años después de esa primera grabación que escuchamos del año 56 y de haber llegado a París, hizo su primera aparición en el Ronnie Scott's Londinense Club de Londres, del que se convirtió posteriormente en una asidua visitante. El 74 fundó su propio sello, Daffodil Records. En su primer álbum para la compañía, Blossom Davis Sings, Dale revela su talento como intérprete y compositora. Todo el material es suyo, incluyendo algunos temas, un tema de John Lennon, un homenaje a John Lennon, Hey John, con letra de Jim Cancel. Bien. Once Upon a Summertime, era una vez un verano. Érase una vez un verano, como se traduce en los cuentos aquí al inicio. Aquí tenemos este tema original de el señor Johnny Marshall. Once upon a summertime, if you recall, we stopped beside a little flower stall. A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me. Once upon a summertime, just like today, we laughed the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on the tree. I was as proud as any girl could be, as if the mayor had offered me the key to Paris. Now another winter time has come and gone, the pigeons feeding in the square have flown, but I remember when the vespers chime, you loved me once upon a summertime. Pigeons feeding in the square have flown, but I remember when the vespers chime, you loved me once upon a summertime. Blossom Dairy, y este tema que fue escrito especialmente para ella, por el señor Johnny Mercer, y cuyo título es Once Upon a Summertime, Eras una vez un verano. Álbum que se grabó un mes de septiembre, 12 y 13 de septiembre del año 1968 en Nueva York. Volvemos a quien era marido de Blossom Dale en aquella época, Bobby Caspar, y regresamos a aquella sesión de grabación del 17 de marzo del año 1955. Y ahora vamos a escuchar un tema, otro tema original del co-líder de aquella grabación, el señor Dave Amram. Él toca el corno francés. Él escribió el tema que escuchamos anteriormente, Dave's Blues, y este que se titula A Long Way From Home, que sí, es la traducción sería, bueno, a mucha distancia de casa, muy lejos de casa, y podría ser un buen título para Blossom Dale, que en aquella época, mitad de los años 50, comienzos de la segunda mitad de los 50, se encontraba en París. Aquí está el saxofonista Bobby Caspar, A Long Way From Home. ¶¶ Bobby Caspar y este tema titulado A Long Way From Home. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Lunes de sobremesa noctámbula aquí en Contrabanda FM. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Jazz, blues, rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6. Programa que se repite el próximo lunes. Ahora sí, en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4 de la madrugada. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Recordando a la pianista, cantante y compositora Blossom Davey, que murió el pasado 7 de febrero de este año 2009. Blossom Davey plays bossa nova. Claro, qué mejor que con esa voz tan, pero tan especial que tenía Blossom, qué mejor que un disco con temas de bossa nova. Y qué mejor que este tema, que en portugués se llama Corcovado y que en inglés lo han titulado Quiet Nights of Quiet Stars, Blossom Deity, aquí en Contrabanda FM. Blossom Deity, y este tema, este precioso tema titulado Quiet Night of Quiet Stars, Corcovado, este tema clásico del bossa nova. Noctambulas, buena tarde. Bien, continuamos aquí con la señora Blossom Deity, recordando a esta pequeñita mujer de apariencia frágil por su constitución física, pero interiormente con un gran poderío musical y una capacidad de seducir con su voz, con su música, con la forma de interpretar, una forma muy personal, absolutamente personal, como la que tenía la señora Blossom Deity. Blossom Deity. Otro tema de Blossom, otra grabación para el sello Verve, de un álbum que lleva por título Blossom Deity Sings Broadway Hit Songs. Así como en aquel Sorry with the Fringe on Top, que era de un musical también de Broadway, que posteriormente se llevó al cine, ella sacó más adelante canciones que son justamente temas principales de muchísimo éxito de Broadway. Y la que vamos a escuchar ahora se hizo una película, y la película tiene exactamente el mismo título en inglés, Guys and Dolls. Guys and Dolls. ¿Quién actuaba allí? A ver la memoria. Marlon Brando. El señor Frank Sinatra, por supuesto. Y que además el personaje principal, en cierto modo, de la película es Marlon Brando. Y es él quien canta. Justamente Marlon Brando canta un par de canciones en aquella película. Y una de ellas es esta, Guys and Dolls, que ahora nos las interpreta la señora Blossom Davey. When you see a guy reach for stars in the sky, you can bet that he's doing it for some dime. When you spot a John waiting out in the rain, chances are he's insane, as only a John can be for a Jane. When you meet a gent paying all kinds of rent for a flat that could flatten the Taj Mahal, call it sad, call it funny, but it's better than even money that the guy's only doing it for some dime. When you see a dame change the shape of her frame, you can bet she's reducing it for some guy. When you find a doll with her diamond in heart, rest assured that the rock is gone to restock some gentleman jock. When you see a mouse hurry out of the house, and she runs 20 blocks for cigars and rye, call it dumb, call it but you can give odds forever that the doll's only doing it for some guy. When a lazy slob takes a good steady job, when a guy buys wine that the guy can't afford, you can bet that the guy is making a try for some little broad. When you see a mug just let out of the jug, and he's still lifting platinum fall de rock, call it hell, call it heaven, it's a probable 12 to doing it for some dog. You can bet that he's doing it for some dog. La señora Blossom Davey, este tema titulado uy uy uy, y este tema titulado Guys and Dolls, del musical y de la película del mismo título. Blossom Davey, efectivamente, el amigo Bruno Montaner se acaba de incorporar al chat. Karma sigue allí, ella es fiel a la sintonía. Estaba Catalina desde Santiago, pero se nos ha marchado, tiene que hacer. Y Bruno, que se acaba de incorporar, y me dice, ¿qué vocecita de la cantante? Efectivamente, Blossom Davey, que falleció el pasado 7 de febrero, a la edad de 80 y no sé cuántos años, 84 años. Tenía una voz muy especial, gran pianista, y una voz muy, muy especial. Esta vocecita así como de adolescente, como de gatita, que lo dice un comentarista, creo que es tercera vez que lo digo, pero se lo digo para que la escuche Bruno, como gatita, como decía un cronista, a raíz de la noticia del fallecimiento de Blossom Davey el pasado 7 de febrero. Bien, les decía que este musical, Guys and Dolls, se hizo una película de Broadway, pasó al cine, a Hollywood, y el personaje, habían dos personajes principales, los masculinos, Marlon Brando y Frank Sinatra. Curiosamente, a Marlon Brando le dieron, bueno, tenía el papel principal, y canta. No tengo aquí algún disco con la voz de Frank, pero perdón, con la voz de Marlon Brando, pero YouTube nos salva. Aquí tenemos a Marlon Brando interpretando un tema que es una secuencia de la película, una secuencia donde él, que era el jugador, va de jugadores de dados, ¿no? Juegan los dados, dice, juegan el crap. Se organizó una timba y Frank Sinatra era quien la organizaba, y se supone que tenían que esquilmar a Marlon Brando, pero las cosas se les tuerce. Se torció y en el enfrentamiento aquel, pues en unos sótanos por ahí, no sé de dónde, donde se encuentran los jugadores, Marlon Brando, Frank Sinatra llega con una chica. Marlon Brando canta esta canción que lleva por título Luck Be a Lady, que después posteriormente Sinatra, pues la versionó. Porque nunca le gustó la idea de estar en una película con Marlon Brando y que fuera justamente Marlon Brando que se llevara la parte del cantante. Lady luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Lucky. Ever been a lady to begin with, luck be a lady tonight. Luck let a gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with, luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort, it isn't fair, it isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. So let's keep the party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be a lady. Luck be a lady. Luck be a lady tonight. A lady wouldn't flirt with strangers. She'd have a heart, she'd have a soul. A lady wouldn't make little snake eyes at me when I bet my life on this roll. So let's keep the party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Be a lady. Luck be a lady. Luck be a lady tonight. Marlon Brando era quien cantaba este tema de la película Guys and Dolls. Esta era la banda sonora original de la película Guys and Dolls. Pues tal como comenta Bruno, pues Marlon Brando no canta nada bien, pues no es un cantante, es un actor que curiosamente en aquella película, y esto a Sinatra le sentó fatal, le dieron el papel principal con los temas musicales principales. También Frank canta, pero los temas principales los canta evidentemente el personaje principal, que era Marlon Brando. Volvamos a Blossom Davy, de un álbum del sello Verve, Make a Man. Se pregunta, nos pregunta, ¿puedo pasar? Pues yo le diría que sí, y ella nos canta este Something Happens to Me, algo me ocurre. Blossom Davy. thing happens to me every time. I feel that you are near. A strange kind of chemical change goes rushing through me. I know that mysterious glow means you'll appear. Then, darling, something happens to me in your arms. When I feel you're trembling too, I can tell you've been caught in the spell that I am under. We gaze into each other's eyes in breathless wonder to see that when something happens to me, it happens. Something happens to me in your arms when I feel you're trembling too. I can tell you've been caught in the spell that I am under. We gaze into each other's eyes in breathless wonder to see that when something happens to me, it happens. Blossom Davey, y este tema titulado Something Happens to Me, algo me ha ocurrido. Bien, con ayuda de YouTube encontramos una versión de Frank Sinatra en directo el año 1965 en St. Louis. Y el tema este en cuestión, el temita este, Luck Be a Lady, que en la película Guys and Dolls lo cantó Marlon Brando y después Sinatra lo versionó muchísimas veces, como quien dice, hey chicos, si alguien canta o sabe cantar, ese soy yo, Frank Sinatra. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unusual way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight. Luck let a gentleman see just how nice a dame you can be. I know the way you treated other guys you've been with, but the luck of be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair, and it's not nice. A lady doesn't wander all over the room and then blow on some other guy's dice. Why don't we keep this party polite? Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the guy that silence you came in with. Luck be a lady tonight. Let a gentleman see just how nice a dame you can be. I know the way you've treated other men you've been with, but luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort, it isn't fair. It's not night. A lady doesn't wander all over the room and then blow on some other guy's dice. How about we keep this party polite? Never get out of my sight. Stick with me, baby. I'm the guy that you came in. Luck be a lady, el señor Frank Sinatra. Bueno, se nos coló el señor Frank Sinatra, no teníamos intención de programarlo esta tarde, pero mira, cómo son las cosas. Del tema Guys and Dolls, interpretado por la señora Blossom Davey, a quien estamos recordando en esta tarde de lunes 2 de marzo del año 2009, a esta señora con esta voz de adolescente que... Tomás, que lo tenemos, bueno, no está en el chat interno de Gmail, pero nos ha enviado un mail, nos dice la Mary Pickford del jazz, y él se refiere a estas artistas del cine mudo, estas grandes, maravillosas artistas, no solamente mujeres, sino también actores, que triunfaron en el cine mudo, y que cuando se pasó al cine sonoro, pues los técnicos de sonido se dieron cuenta que algunas de ellas tenían unas voces que eran imposibles de ser escuchadas en el celuloide, en la pantalla, porque mataba totalmente la imagen de a lo mejor mujer esplendorosa, increíble, o mujer fatal, y después resultan que tenían unas voces, pero de estas agudísimas y chillonas. No exactamente el caso de Mary Pickford, porque no tenía una voz tan horrible, pero sí que no tenía una voz que se correspondía, digamos, con el físico de esta mujer. Efectivamente, Tomás, gracias por el mail. Continuamos en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, un lunes 2 de marzo del año 2009, día en que tenemos una cita, una sobremesa noctámbula al ritmo de jazz blues y rhythm and blues. Blossom Davey, volvemos a este álbum Once Upon a Summertime, y un tema que lleva por título We Are Together, y es eso justamente lo que está ocurriendo en esta tarde de lunes. Estamos juntos, tenemos a Tomás, que nos está escuchando desde el curro, a Bruno desde su casa, a Karma también desde su trabajo, a Catalina que nos dejó porque tenía cosas que hacer desde Santiago de Chile, y estas son las personas que a través del chat yo puedo saber que están escuchando programas, pero seguro que hay muchísimas más. We are together, estamos juntos, Blossom Davey. Can know notice we appear together. We'll always be here together. Please hold me closer all the time. Right together, here in the shadow, we'll be tight together. Under the moonlight together, please hold me closer all the time. Without you, life's a ride on a lonesome train. There's something about you that keeps pulling me back again. Closer to you, we're strong together. Love, can't you tell that we belong together? Say that we're not wrong together. Please hold me closer all the time. Champagne, there's something about you that keeps pulling me back again. Closer to you, we'll play together. We'll be forever and a day together. Kiss me and we'll stay together. Please hold me closer all the time. Closer and Closer, ya lo ven, lo pueden escuchar, como la señora Blossom Davis con esa voz de niña adolescente, pues tenía un poder de seducción bastante, bastante amplio, abusado y muy trabajado. Así terminaba este tema, We Are Together, Closer and Closer, así, cada vez más cerca, más cerca, más cerca y más cerca. Estamos ya prácticamente a un par de minutos de la última media hora de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Y poquito a poco, canción a canción, pues seguimos recordando a Blossom Davis. Una mujer muy especial. Otra cosa que decía Tomás en su mail, que lo abro, decía que bien, que le alegraba saber que aún hay vida más allá de Billie Holiday. Porque es cierto, las cantantes que se conocen a nivel, digamos, masivo, popular, pues son, y con todo el derecho del mundo, porque eran fantásticas cantantes, la señora Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Carmen McRae, en menos medida Betty Carter, Shirley Horn, pero claro, Billie es el referente y ella ha marcado a muchísimas cantantes. Y es cierto, pues, que tal como dice Tomás, que hay más vida más allá de las cantantes a las cuales Billie Holiday influenció. Y una de esas cantantes que están más allá de esa influencia es justamente la mujer que estamos recordando esta tarde, Blossom Davis. De este álbum, May I Come In, les voy a dejar con un tema que también Sinatra y otros cantantes, pero Sinatra concretamente hizo varias versiones de este tema. Y me recuerda algo que hay dos cosas que me vienen rondando la cabeza desde ayer. Una de ellas son las elecciones en el País Vasco y en Galicia. Las de Galicia no tanto, porque allí simplemente ganó quien durante muchos años, el partido durante muchos años gobernó aquella comunidad autónoma, el PP, con el dinosaurio de Fraga a la cabeza. Pero sí, me preocupa más lo que ocurre en Euskadi, en el País Vasco. Unas elecciones en las cuales ganó el número de votos, el número de escaños, PNV, pero sin tener la mayoría, por lo tanto no pueden formar gobierno. me parece que son algo de 30 escaños, 24, estoy hablando de memoria, el Partido Socialista, y creo que 11 o algo así, el PP. El actual Lendakari, pues decía que bien que ha ganado, bueno, como siempre, las elecciones todos ganan, que había ganado y que se sentía legitimado como para empezar a las negociaciones para formar gobierno. De otra parte, el Partido Socialista, felices, no me acuerdo cómo se llama su candidato, felices porque, en fin, él también se siente legitimado para formar gobierno y que ganaron. A ver, pero señores, el Partido Socialista, pero sí, y podría haber sido otro, pero ellos son los segundos más votados que han ganado, no han ganado, es decir, quien ganó es el PNV, ellos son la segunda mayoría después del PNV, y para gobernar necesitan alianza, y la alianza, la única que tienen, es con el PP. Y ya me dirán ustedes si los socialistas llegan al gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco con los apoyos del PP, pues ya me dirán, ¿no? Si cada vez le queda menos socialista el Partido Socialista, ya no sé qué decir si llegan al poder con una alianza, con la alianza con el PP. Bien, eso de una parte. Y lo otro era de esta reunión que hay internacional de ministros de economía para informes sobre la crisis actual, preparación del próximo encuentro del 20G, los 20 grandes de la estafa y del contubernio y de la usura. Esos son los 20 grandes. Y resulta que lo único claro que tienen hasta ahora fue lo que dijo el representante chileno en esta reunión. Y fue una advertencia, decía que lo peor está aún por llegar. Lo peor aún está por llegar, que no lo conocemos. Pachi López, el del Partido Socialista de Euskadi, gracias Bruno, Pachi López. Lo peor está aún por llegar. Comentaba no sé quién, pero yo lo firmo como mío, pues a mí la crisis, seguro que a Bruno tampoco. No nos pilla nada nuevo, hemos vivido siempre en crisis, siempre mi economía ha sido una economía de guerra y no ha cambiado la vida en absoluto. Lo peor está aún por llegar, decía el representante del gobierno chileno en esa reunión de ministros de economía. Todo esto para presentarle el siguiente tema de la señora Blossom Day, que lleva por título The Best Is Yet To Come. Lo mejor está aún por venir. Blossom Dairy aquí en Contrabanda FM. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. It's a real good bet, best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but you to come and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. The best is yet to come, come the day you're mine. The best is yet to come. Lo mejor está aún por venir. Optimista la señora Blossom Dairy. Me gusta. Me gusta. Bueno, aquí tenemos... Se anima esto de... Se anima lo del chat. De una parte... Karma me comenta que otra de las reuniones importantes que se realiza en estos días es la de presidentes de países del mundo para la reconstrucción de Gaza. Esa, y tienes razón, gracias Karma. Era otra cosa que me daba vuelta por la cabeza esta mañana cuando oía las noticias. Algo así como una cifra astronómica escandalosa de dinero que llega de todos los que aportan ayuda para la reconstrucción de Gaza. Karma dice, resulta que Israel se carga un territorio y ahora otros países tenemos que reconstruir sus destrozos. Bueno, el tema es complejo, ¿eh? Es decir, es cierto, si vemos la cosa como un conflicto simplemente local, Israel, producto de digamos como represalias a unas agresiones que vienen desde el lado de la franja de Gaza, responde, destruye media franja y lógicamente esto cuesta vidas y como todo conflicto bélico, pues lógicamente cuesta el volver otra vez a reconstruir todo aquello que por medio de las bombas se ha destruido. ¿Hay algo nuevo en esto? Nada. ¿Qué ocurrió en Irak? ¿Qué ocurrió en Kuwait? ¿Qué ocurrió con Alemania después de la guerra? El caso de Dresden, por ejemplo. ¿Qué ocurrió en Vietnam, en Corea? Los destrozos son parte inherente de los conflictos bélicos y las pérdidas de vidas también. Lo que ocurre es que antes en los conflictos bélicos tradicionales quienes morían eran los soldados participantes, pero después posteriormente las bajas también son de civiles, fundamentalmente mujeres, ancianos y niños. Es parte del negocio de la guerra, se destruye para construir. Y si hay guerras es porque hay no solamente conflictos, sino que fundamentalmente hay conflictos porque hay toda una empresa, una industria armamentística detrás que ya alimenta estos conflictos locales, como puede ser el caso de Israel con Palestina, porque si no, no tendría razón de ser, iríamos a la crisis y a la quiebra ya más directa todavía de lo que estamos ahora. Pero es cierto, porque tenemos que entre todos pagar lo que destruyó Israel, porque entre todos también pagamos por un Estado de cosas en lo financiero y en lo económico que permite este tipo de cosas. También somos cómplices de eso, que haya una industria armamentística lo suficientemente poderosa como para mantener ejércitos como el del Estado de Israel. Así que la reflexión está allí, es cierto, Karma, porque tenemos que pagar nosotros, pero es que estamos pagando indirectamente por una cosa y por la otra. Pagamos para que se destruya, para que después se construya. Eso es como es la base de cómo está montado el sistema capitalista actual. Además, Bruno nos comenta que las últimas medidas de Obama para lidiar con lo de la guerra, De una entrevista a Chomsky, dice que ha hecho Obama rodearse de gente que contribuyó a crear esta crisis económica. Estamos hablando de la crisis económica, como el señor Timothy Geithner y Lawrence Summers. Los banqueros, bueno, esto se me hace muy difícil leerlo porque está. Vamos a ir al artículo. Bueno, todos los millones dice que están volcando en Occidente, desde Occidente, para salvar sus instituciones financieras. No sirven de nada frente a una crisis mucho mayor. Hay 1,000 millones de personas al borde de la muerte por inanición, y eso sí que es un tema serio, y eso sí que es una crisis de un sistema que no ha podido solucionar estos temas. Pero las reflexiones las podríamos tener para largo, pero en eso estamos, capeando la crisis y capeando el temporal. En el programa de anoche de sobre la crisis de Buena Fuente, entre Eduard Poncet y este otro señor que se está demostrando como un analista económico de primera categoría, cuando le preguntan quién es el responsable de esta crisis actual, y él, si son los políticos, si es el Estado, etcétera, etcétera, y él culpa directamente a los bancos. Los bancos no harían lo que hacen si detrás no tuviesen a la camarilla política que les apoya, porque esto ya lo decía en un programa anterior. Son justamente los bancos quienes financian las campañas políticas de los políticos candidatos a presidentes de lo que sea. Noctámbulos, buenas tardes. Blossom David, de este tema, de este álbum Once Upon a Summertime. Y una canción que la han interpretado a lo largo de la década de los 60 una serie de activistas políticos y otros que no eran activistas políticos, como el señor este que cantaba, ¿cómo se llama este señor que cantaba? Speedy González, ya me acordaré, o si no alguien me lo dirá por el mail. Una canción que representaba en cierto modo los movimientos de protesta civil. Si yo tuviera un martillo, si yo tuviera una campana, If I Were a Bell, este es diferente, veamos si es la misma canción, ahora me ha entrado la duda. If I Were a Bell, Blossom Dairy. If I were a bell, I'd be ringing. From the moment we met tonight, that's the way I've just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. And if I were a banner, I'd wave. Ask me how do I feel, little me, with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. If I were a season, I'd surely be spring. And if I were a bell, I'd go ding, dong, ding, dong, ding. ¶¶ just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. And if I were a banner, I'd wave. Ask me how do I feel, little me, with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were gate, I'd be swinging. And if I were a season, I'd surely be spring. Blossom Davey y este tema que llevaba por título If I Were a Bell. Nada que ver con si yo fuera un martillo y si yo fuera una campana, iría por ahí por los caminos del mundo pregonando la libertad. Se nos marcha Karma. Vale. Adiós Karma, hasta otra. Gracias por los comentarios. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Blossom Davey va llenando gran parte de la música de esta tarde aquí en Contrabanda FM. Tenía más música, saxofonistas como Bobby Caspar, pero había más, pero el tiempo ha ido pasando y lo hemos ido llenando con la música de Blossom Davey. Y algunos comentarios que la gente me pincha y es cierto, las cosas, pues uno no es ajeno a estas cosas y dan vueltas por la cabecita. Los políticos, ya les digo, esta mañana cuando veía los noticiarios, las noticias, y todos en el País Vasco felices porque se sentían los triunfadores, no entendía y sigo sin entender absolutamente nada. Ya me dirán si el Pachi, como me escribió por aquí Bruno, Pachi López, llega a Lendakari con el apoyo del Partido Popular. Esto ya no lo quiero ni ver. Que podría ser, ¿eh? Es decir, los caminos de la política son tan absurdos que perfectamente podría ocurrir una cosa como esa. Blossom Davey. Esta señora, ojo, ¿eh? Y lo vengo diciendo no solamente desde el inicio de este programa, sino ya lo dije la otra vez. Ojo con esa voz de adolescente, entre media inocente y nada, cero, absolutamente cero. Una señora total y absolutamente dispuesta a la seducción desde la primera nota que toca el piano hasta la última nota que canta y que queda flotando en el espacio. Love is a necessary evil. Miren por dónde anda la señora con este tema. Dice que el amor es a necessary evil. Es como decir que el amor es algo necesariamente, no, diabólico. No, porque utiliza la palabra evil, que es diabólico, pero por ahí anda la cosa. A ver si para los que y las que entienden inglés se aclaran con lo que dice la señora, lo que nos canta Blossom Davey en este tema de su álbum May I Come In. Love is a necessary evil, a very contrary, hereditary evil. Can't live with it, can't live without it, can't do a doggone thing about it. You want the pleasure, you've got to take the pain. Love is a necessary evil, an evolutionary interplanetary evil. Your heart's pounding, you get excited, play with a flame and you're ignited. Time out for crying. here comes a load of rain. Who wants it? That's where love a warm embrace. Who needs it? No one but the whole human race. 'Cause love is a necessary evil, a very arbitrary, extraordinary evil. Natural things that women and men do can't be changed. There's nothing we can do. Love is a necessary evil. Necessary evil, a very arbitrary, extraordinary evil. Natural things that women and men do can't be changed. There's nothing we can do. Love is a necessary evil. Since time began, the wisest of men have found this evil. The world go round. Love is a necessary evil. Gracias, Jaco, por llamar. Un oyente que yo no conocía. Le agradezco que haya llamado, primero que esté escuchando el programa, y que haya llamado para darnos la pista de la traducción. Bastante accurate, bastante cercana y acertada, ¿eh? Love is a necessary evil. El amor es un mal necesario. El amor es un mal necesario. Jaco de Ciudad Bella, gracias, un abrazo. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Otro tema de Blossom Dairy. Ya nos estamos acercando. Ahora sí que ya nos queda poquito tiempo. Son ya y quedan como unos 8 minutos de programa. ¿Qué tema les pongo? Me estoy en un aprieto. Manhattan. Vale. The Once Upon a Time. Este tema que lleva por título Manhattan, Blossom Dairy. Les he dicho la formación de, se los dije al inicio, pero se las recuerdo. Ray Brown al contrabajo, Ed Thigpen a la batería, Amanda Love a la guitarra. Grabaciones de los días 12 y 13 de septiembre del año 1958 en Nueva York. Blossom Dairy, por supuesto, al piano y la voz. Manhattan. I'll take Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through. Very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so. When balmy breezes blow to and fro, and tell me what street compares with Mott Street in July. Mm-hmm. sweet push carts gently. The great big city's a wondrous toy. Made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an pushcarts gently. Manhattan, la señora Blossom Davy, Manhattan. Once Upon a Summer Time es el álbum en el cual está incluido este tema del sello Verve. Se grabó el año 1958. Blossom Davy, que nació un 28 de abril del año 1925 en East Durham, New York. Falleció el pasado 7 de febrero del año 2009, el año en el cual estamos. A ella le hemos dedicado prácticamente estas dos horas de música y simplemente agradecerle esas hermosas canciones que nos dejó con esa voz tan personal, tan suya. Blossom Davy. Esta de Duke Ellington, tal como sirve para indicarnos que es el inicio del programa, también nos sirve para cerrar esta cita que tenemos aquí en Contrabanda FM con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. En caso de que no puedan escuchar el programa en ninguna de estas dos modalidades, aún les queda el podcast. Llegan allí de una manera muy fácil, barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Y a la derecha, en categorías, verán que hay Buenas Tardes Noctambules y un montón de músicas. Clican en Buenas Tardes Noctambules y ahí, a partir ya de esta medianoche, tendrán este programa subido al podcast para que lo puedan escuchar cuando quieran y donde quieran. Les recuerdo y les invito a un concierto para esta tarde en una sala pequeñita en Gracia, la sala de Elio Gábal, en la calle Ramón y Cajal número 80, el Rack Trío. Dos franceses, Etienne Lecomte a la flauta, Laurent Guiton a la tuba y el batería Uriol Roca. Esto es mañana. Perdón, el 8 de marzo, domingo 8 de marzo a las 22 horas. Domingo 8 de marzo, 22 horas, Rack Trío. Sala Elio Gábal, Ramón y Cajal 80, Barcelona, en Gracia. Nada más, noctámbulas y noctámbuls. Nada más por hoy. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Agradezco a Jaco por haberme llamado, a Catalina, a Bruno y a Karma por estar en el chat y a todos y todas aquellas que han seguido esta emisión. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Fins el proper dilluns. And for you, my friends listening online, thanks a lot. I'll be back next Monday. Bye bye.